وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Y si nos apiadáramos de ellos y los librásemos del mal que los aflige, persistirían en sus transgresiones, extraviados y desorientados. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Y ciertamente los castigamos, y no se volvieron a su Señor con humildad y sumisión, ni le suplicaron ayuda. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Y cuando abramos ante ellos las puertas de un severo castigo en la otra vida, se desesperarán. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Y Él es quien creó para vosotros el oído, la vista y el entendimiento, mas apenas sois agradecidos. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Y Él es quien os creó y diseminó sobre la tierra, y seréis reunidos ante Él para ser juzgados. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Y Él es quien da la vida y la muerte, y quien hace que la noche y el día se sucedan. ¿Acaso no razonáis? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ. Sin embargo, quienes rechazan la verdad dicen lo mismo que decían sus antecesores. قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Dicen, cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿resucitaremos? لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad, mas no son sino viejas leyendas. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Diles, oh Muhammad, ¿a quién pertenece la tierra y cuánto hay en ella, si es que lo sabéis? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dirán que pertenece a Allah. Diles, ¿no reflexionaréis, pues? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Diles, ¿quién es el Señor de los siete cielos y el Señor del gran trono? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dirán que es Allah. Diles, ¿no lo temeréis, pues? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Diles,